Hoy es un día especial en el jardín. Hoy estuvimos celebrando el Día de los Jardines, el 28 de mayo. Como todos los años se celebra el Día de los Jardines en conmemoración al fallecimiento de Rosario Peña Vera Peñalosa, que bueno, la riojana queda considerada la madre del jardín infante, la fundadora, ¿no? Y bueno, y hoy en el jardín se hizo un festejo especial, todos los chicos en el mismo turno, y bueno, se realizaron actividades que pretenden mostrar el jardín un poco hacia afuera, la institución un poco hacia afuera, para bueno, hacer un poco de ruido y que se note que era el Día de los Jardines, ¿no? ¿Cuántos chicos concurren al jardín y de dónde son la mayoría? Me imagino de Nono, pero no solamente acá del pueblo vienen chicos, ¿no? No solamente del pueblo, hay algunos que vienen de Los Hornillos, de Las Rabonas, pero la mayoría es de acá, de la pedanía, pero bueno, algunos vienen de 5 kilómetros, de 6 kilómetros, así que están asistiendo en este momento 94 niños al jardín, repartidos en turno mañana y tarde. A la mañana hay tres salas y a la tarde hay una sala sola. Por el momento estamos a la espera de poder abrir otra salita. Y bueno, en este momento el jardín está cubriendo las edades de sala de 3, sala de 4 y sala de 5 años. Para los que no estamos muy al tanto cómo es, siempre fue la sala de 4 y de 5. La salita de 3, ¿cuánto hace que ya es como obligatoria para los niños? Ahora hace ya de 2 o 3 años que salió la ley que incluye la escolarización en la sala de 3, pero todavía no se ha universalizado esa ley, porque eso lo tiene que garantizar el Estado, creando espacio físico para que esa sala funcione y creando los cargos. Nono es uno de los primeros en Tras la Sierra en tener la salita de 3. Nono, y ahora bueno, se han abierto unas salas en Mineclavero, pero bueno, estamos como siendo pioneros en esto de hacer una trayectoria escolar en el nivel inicial que sea bien profunda y bien determinada, con las actividades que cumplen tanto en 3 como en 4 como en 5, que bueno, el desarrollo de esto se va a ir viendo, lo van a tener los chicos ya en la primaria, cuando se va a poder ver cómo se ha enriquecido el trayecto de los chicos. Además de que en salita de 3 hacemos como una... es muy importante el trabajo que se realiza tanto a nivel educativo como a nivel social, porque bueno, se receptan muchas situaciones de necesidades especiales, tanto educativas y no, que se pueden abordar y que permiten que después la escolarización vaya teniendo mejor funcionamiento en las otras edades.